Juan Carlos Junio, Política Porteña, Buenos Aires. Ideas. Que vuelvan las ideas. Bueno, 6:10 de la tarde, arrancamos el cafecito. Hay clima de bar, ¿eh? Hay clima de cafecito, clima de verdad, Juan Carlos. Sí, está bueno, clima de bar, sí. Bueno. Ni que hablar. ¿Cómo tarda el vermú? Yo, ¿no? Y además estoy en Colegiales, que en mi barrio. Ustedes son invitados míos acá en este barrio. No se nota, te digo, che, por lo que está la mesa bastante acá vacía. Acá yo soy local total, absolutamente. ¿Cuándo transmitimos el programa desde el club? Epa. Cuando vos quieras. Tengo que ver, cuánto cobra el club para que transmita. ¿Hablamos con Carlos Funes? Pero Carlos Funes. Carlos es el vicepresidente. ¿Yo saben qué soy ahora? ¿Qué sos? Pónganme los currículos, nada, diputado. ¿Qué te ponemos? Revisor de cuentas soy del club. Revisor no de querría cuentas. Ser autoridad del club con revisor de cuentas. No. Con Juan Carlos. Bueno, Juan Carlos, ya hablamos un poquito de la expectativa del acto de Cristina. Dicho sea de paso, lo que se está diciendo en el Estadio Único de La Plata es que comienza a qué hora. A las 6:30, esa es la hora que se está informando en este momento. Hay que ver si se logra respetar ese horario, pero el estadio ya, las primeras imágenes se lo ve lleno, repleto. Sí. Así que estaría en condiciones de... Bueno, déjame ir al hueso, yo sé que hoy no va a haber definiciones en ese sentido, está claro. Somos personas maduras, ya sabemos que es lo que se puede esperar. Debiéramos serlo, está bien. Ahora, ¿cómo se hace para, siendo gobierno, prometer en el 23 algo superador de lo que está ocurriendo? ¿Cómo construís ese mensaje a la sociedad? A los que ya alguna vez te votaron, olvídate de los que no te van a votar nunca, olvídate. A los que alguna vez te votaron, ¿cómo los convences de que, bueno, la próxima sí, vamos a cumplir con las banderas? Yo la verdad tengo una respuesta muy simple, espero que no... En fin... No es Cristina la única, completo sí. El simplismo de mi respuesta, el problema no es cómo articulás la promesa, cómo articulás la esperanza. Eso lo puede hacer un líder, y ni que hablar una líder como Cristina. El problema es inmediatamente que se corresponda con esa promesa, con ese compromiso, con ese sueño, con esa mística, las medidas que inmediatamente tomás, que van a generar conflictividad con el poder, y que entonces se tiene que generar una situación de protagonismo popular. Bien, que eso es muy complejo, pero sin embargo ocurre. Pero el problema es hacerlo. Perdóname que te lo diga, pero hace 3 años que se gobierna, y la percepción de las bases del Frente de Todos no es que se fue al conflicto. Pero precisamente... Pero vos no podés prometer que vas a ir al conflicto. Si no, ahora sos gobierno... Tenés que prometer... lo que es tu convicción en función de beneficiar a las grandes mayorías nacionales, a sus expectativas y a sus necesidades. Entonces tiene que salir a decir... ¿Y lo haces o no lo haces? Y si no, yo creo que falta mucho hacerlo. Ese es el problema. No es un problema de que el mensaje, la esperanza, lo que se le dijo, es imperfecto, no está bien elaborado. No es un problema comunicacional. Es un problema todavía de falta de correspondencia entre los hechos del gobierno... Y las expectativas vuelvo a la pregunta. Si vos avanzás en los hechos, sí. Y lo que siempre decimos, salario, distribución de la riqueza, entonces la esperanza la vas a lograr. Juan Carlos, hoy está puesta la escena en salario fijo bono, como gran resumen. Sí. Y el presidente dijo bono. Bueno. Y Cristina metió una suma fija. Y hay un conflicto. Bueno, entonces vuelvo a mi pregunta. Si no fuera bono y fuera suma fija, vos estás avanzando en un terreno muy interesante, en eso estamos de acuerdo. Bueno, si no se avanza, no vas a generar una expectativa con el bono. Seguramente, como ejemplo de lo que estamos discutiendo, porque el bono suma fija no es lo que va a ser tan determinante. No, te dije ahora en la cuadra esta. Eso, si vos vas a suma fija y estructurás un ingreso adicional, tanto en el público, en los trabajadores del Estado, como en los trabajadores privados, o sea, prácticamente todos los asalariados, todos los sectores de ingreso fijo, vos das un paso adelante en la distribución del ingreso, vas así tomando medidas a tono con lo que vas prometiendo, con todo el sentido de lo que vas diciendo, que vos vas diciendo que querés ganarle la inflación, que los ingresos ganan la inflación, pero lo tenés que hacer. lo tenés que hacer, y si lo haces a medias, entonces no lo vas a lograr. Pero a ver, es lo que creo que está ocurriendo. Déjame a ver si reconfiguro la pregunta. Yo estoy de acuerdo, en esta mesa estamos de acuerdo con el planteo, creo que buena parte de la audiencia también. El gobierno parece trancado en esa situación. Cristina es parte del gobierno, digamos, ¿no? Sí, sí. Bueno, Cristina no ha sabido hasta acá construir la política de tal manera como para que el gobierno del Frente de Todos avance en ese camino. Mi pregunta es, ¿cómo hace entonces el dirigente, la dirigente que se ponga a la cabeza de la construcción de 2023, cómo hace para mandar un mensaje que confirme la idea de que lo que viene va a ser realmente más profundo, más redistributivo, más parecido a lo que se votó inicialmente? Yo creo que no me lo contestes ahora, no me lo contestes ahora. Nos vamos al Estadio Único de La Plata. Está Pablo Luano. Pablo, ¿cómo te va? Te escuchamos. Acá, vamos a ver si podemos escuchar unos segunditos a Leandro Santoro. Dale, cómo no. Está nuestro compañero Pablo Luano, ubicándose para escuchar a Leandro Santoro, dirigente del Frente. Ahí está. Lo que ya sabemos que como consecuencia de la deuda que tomó Mauricio Macri, complicaron muchísimo las cosas y empeoraron la redistribución del ingreso. Para mejorar la redistribución del ingreso, eso lo tiene que decir eso. Santoro, no sé si pudieron, si llegaron a escucharlo, hablando sobre Cristina candidata, sobre las opciones que es candidata. No tenemos capítulos ahí, ¿acá se sigue escuchando? Te escuchamos con mucha dificultad, Pablo, pero nos llegó bien la palabra de Santoro y nos ayuda a la charla que estamos teniendo con Juan Carlos. Quédate enganchado si querés y nos va llamando, te escuchamos por previa. Lo que pescamos de Santoro, Juan Carlos, hablando de esto, sí, de la redistribución del ingreso y lo que no ocurrió. Así es. Estamos hablando de lo mismo. El asunto es los hechos concretos. Yo creo que lo de hoy tiene dos elementos. Sí. Uno obvio, que es el discurso de Cristina, por todo lo que ya sabemos que significa eso. Habla y alguien patea, sí, el arco. Pero otro, sí, es el acto público, el acto popular. Es un acto donde va a haber 60.000 personas, además de la expectativa a través de los medios de comunicación. O sea, yo francamente creo que no se trata solo de los discursos, que lo que hoy hace Cristina es discurso y un acto como hace mucho tiempo que no se hace un acto acción de política. Este volumen. Acción política, sí, de masas, acción política con el pueblo, en un día de gran significación como es hoy, simbólicamente, con un discurso que es un discurso trascendente. Yo creo que por ahí va la cosa. Solo que después, inevitablemente, es imprescindible que haya medidas de gobierno que se correspondan con eso que se trata de empujar, que es lo que vos decías, lo que de algún modo vos reclamabas y lo que yo te decía, que la respuesta a ese reclamo, a esa promesa, es insuficiente. Bueno, y eso es lo que nos genera la épica que necesitamos. Sin pretender que sea algo que se resuelva hoy. Para construir desde la acción política y desde la promesa política, que también una campaña es promesa, hay parte, es la construcción de un horizonte. Así es. ¿No? Al decir de Linera, ¿no? El planteo de Linera, la izquierda, el progresismo, que necesita construir esa utopía que hoy está encarnando de alguna forma la derecha con esa rebeldía que tanto se señala. Bien. ¿No? Sí. ¿Puede ser otra persona que no sea Cristina? Después veremos qué quiere ella, bueno, qué lee, qué no lee. Más allá de eso, sí, hoy, Juan Carlos Junio, sí, con la experiencia hoy, dirigente que tiene, hoy, en este momento, más no, que pueda llegar no, en este momento es Cristina. Y por supuesto no hay otra comparable a Cristina. Ahora, si hay un proceso de masas, si hay un proceso de movilización, de fuerte protagonismo, de tensión política en función de que el gobierno gobierna mucho más para las mayorías, sí, y se nota y se siente el conflicto con los núcleos de poder que inevitablemente van a rechazar medidas de reforma a favor de las grandes mayorías, entonces en ese clima, en ese calor, bueno, pueden surgir, no es que va a aparecer alguno novedoso, de los que ya existen. Bueno, vamos a los que existen. Con el aval del frente de todos. Vamos a los que existen. Ellos, obviamente, Cristina puede vamos a los que existen. Porque vamos es muy dudoso que Cristina sea candidata a presidente. Vamos a los que existen. Tenés que tener tiempo de recorrida. Y lógico, o sea, no puede ser alguien que no sea un desconocido. Hay puede muy ser. Poco tiempo. Kicillof, yo no me lo imagino saliendo de la provincia de Buenos Aires. Yo tampoco, pero puede ser. ¿Lo descarto? ¿Sí? No, lo descarto. No. Ah, ¿y quién va a pelear la provincia? Lógico, por eso. Pero no lo descartaría. No lo descartaría, porque no tenemos tantos. Porque ahí se me ocurren dos cosas. No tenemos tantos, pero bueno. Cristina señalando a alguien, medio que ya se usó, señalando a alguien en quien tengamos que confiar, que no sea alguien que de su propio que de grupo, movida, claro, que de su, que no sea de movida, que vos decís, este es Cristina. Tiene que ser un consenso del frente de todos. Un consenso, y no es una formalidad la que te digo, porque tiene que haber un consenso de unidad con Massa, con Alberto, con el que... ¿Vos crees que Massa puede llegar a tener la confianza de todo el arco? Podría ser, sí. Podría, es una hipótesis posible, por supuesto. Pero bueno, todavía son hipótesis. La verdad es que ir más allá de estas hipótesis, francamente, creo que no tiene mucho sentido. Vos decís, no hay que pensar en candidatura. Eso. Decís, por no eso pongo el acento en el fenómeno político que hay que crear. Decís, tenés político construir, cultural. Tenés que construir la acción política que te lleve a una escena en donde tengas distintas opciones así para es, elegir. Exactamente, política cultural épica. Sí, y para lo cual necesitas gobernar con más distribución de la riqueza, tenés si no, no hay o sea, ética. Tenés que hacer en... ¿Cuánto falta para la definición de candidaturas, eh? ¿Agosto? ¿Definición de candidaturas? No, bueno, no, agosto son las PASO. Marzo. ¿Cuánto? Menos de un año. Menos de un año, menos de 6 meses. Mayo. Pongamos bueno, la fecha, mayo. 6 meses. Para la fecha... Sí. Tenés que tener listo quién va a ser para tu candidato. Para Cristina, Alberto era mayo. ¿Mayo? Ok. Bueno, tenés mayo. Que hacer de noviembre a mayo lo que no hiciste en 3 años. Claro. Sí, decís así, como dijo Alberto Tiambo, ¿no? Juguemos así, un poquito, fácil. Juguemos ¿sí? un poquito. Kicillof candidato y Cristina a la provincia. Me encanta. Fácil no es, Caruso, es dificilísimo. Es dificilísimo, es parte de las utopías que hay que tratar, hay que luchar por lograr, porque si no, si vamos a una cosa racionalista, entonces no se puede. De aquí a mayo no se puede, y sin embargo la historia no es así. No, para ¿qué es lo que, no es para así. No, para, yo no estoy diciendo que de acá a mayo se tiene que hacer algo y se juega la selección, no. Dijimos, para que haya, para construir una escena política en la cual puedan ser otras personas que no sea Cristina, sí. Necesitas tiempo. Necesitas, vos lo que decís es, de acá a mayo tenés que construir con acción política algo que te permita ese escenario. Sí. Yo, y económica, a mí me política gusta, incluyo yo creo en las energías, soy un tipo que aprendió a creer en cosas que van más allá de lo racional. Sí. Me estás pidiendo eso te estoy casi pidiendo. Que me convierta eso. A una religión eso. Me estás pidiendo no, eso no lo voy a lograr ni con vos ni conmigo, que te conviertas a una religión, no yo creo. Insisto, para que alguien llegue con expectativas que no sea Cristina, y aunque Cristina esté en juego, sí. De noviembre, no, más que noviembre, casi de diciembre a mayo tenés que hacer algo que no hiciste en 3 años. Sí, sí, sí, efectivamente. Bueno. Yo creo que lo vamos a lograr. Creo que lo vamos a lograr. Bien. Y vamos a triunfar. No, francamente creo que tenemos posibilidades de resolver eso. No te olvides que en el 2019, hasta mayo... ganaba, como jugaste decían una ficha. Acá, los muchachos del club de mi barrio con la fusta bajo el brazo ganaban, cómodo, por 3 cuerpos, bien. Y no ocurrió eso. Jugaste no ocurrió una ficha eso. Que difícil volver a jugar. Sí, de acuerdo, sí, así es, efectivamente, lo digo con convicción, por supuesto, es una ficha que tiene sus riesgos, que pueden ocurrir, que puede, ¿qué crees que te diga? Que puede triunfar el macrismo, claro que puede triunfar el macrismo. No te olvides que también está lo internacional, América Latina, que en la Argentina triunfe un gobierno popular, continúe un gobierno popular y no un gobierno de derecha, no es solo de nuestro interés, también es de todos los otros gobiernos de América Latina, es de todos los otros. Pero no viene Lula con todo lo brasileño, no viene a meter voto en la urna. No, lógico, claro, pero es un factor que nos puede dar. Nos puede no, ayudar. A mí me emociona la escena. No, sí. No, pero además creo que puede influir en una parte de la ciudadanía del voto. Bueno, me guardé para felicitarte por el acto de los 20 años del Centro Cultural. Bueno. Fue el sábado, te lo dije el otro día telefónicamente. Sí, por supuesto. Yo en determinados momentos me llené de emoción. Vos sos un tipo, vos también te emocionaste en un par de... Che, te quiero decir algo, no sé si sabes esto. A ver. Se hizo mención a Edgardo Form, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, estaba, su compañera. Sí, sí, y sus hijos. Un aplauso muy lindo. Y sus nietos. Sí. Vos sabés que apareció una mariposa revoloteando en el público. De verdad te lo digo. Y la compañera de Edgardo la vio. Ruth. Ruth la vio y lo comentamos ahí, fue un momento muy emotivo. No, mucha gente vio esa mariposa. De repente, imagínense, pasaban los colectivos, pasaban los autos, en la calle Corrientes, sábado a la tarde, ¿a qué mariposa se le va a ocurrir que era un lugar interesante para estar? Raro. Apareció una mariposa. No sabía. Y que vamos a ganar la selección en el 2000. Si aparece la mariposa. La que, no, ¿sabés que? Pero fue un acto maravilloso, muy lindo, cargado de sentido. Vos hiciste un discurso más protocolar, pero con mucha carga política. El discurso de Alejandra Arín me pareció también muy lindo, sí, muy humano. Carlos la rompió como siempre con sus ideas de si la gente, un mejor mundo es posible si la gente quiere y está dispuesta a luchar. Era el discurso de Floreal, sí. Discurso de Floreal. Y lo de Gabriela Rivadeneira, en el momento en que ella dice, che, vean, casi que nos invitaba a observar la nueva oleada progresista. Y hablaba de AMLO, y hablaba de Petro, y hablaba de Lula, y hablaba de... Bueno, Boric no lo mencionó, pero está dentro también. Sí. De Arce, de Alberto y de Cristina. Y en un momento ella dice, ustedes se dan cuenta, de Ecuador nos están matando. Sí. Nosotros desde Ecuador, yo desde el exilio, y el pueblo ecuatoriano ve lo que pasa y se entusiasma. En ese momento me quebré. Sí. En la solidaridad de los pueblos. Sí, ¿no? Efectivamente. Fue un componente muy determinante de nuestra celebración, el hecho de hacerlo con la presencia de ministras, ministros de cultura de nuestro continente, en un gran momento de nuestro continente. Sí, lo de García Linera, esta es una segunda ola de gobiernos progresistas, porque dentro de hay que pensar que hay una paradoja. Yo insisto mucho en la paradoja. Ganamos todas las elecciones y la derecha pierde todas las elecciones en el continente, salvo en Ecuador y salvo en Uruguay. Ganamos todas y acabamos pero de ganar, crecen, en Brasil. ¿No? Crecen y condicionan. Sí, efectivamente, pero ganamos, porque hay que ver las dos cosas, porque si no, a veces nosotros, en el afán de ser realistas, en el empujados por esa cosa abrumadora de la derecha, desde el Poder Judicial, desde los medios de comunicación, no terminamos de ver un fenómeno enorme. Honduras era un portaaviones de los yanquis, una dictadura, y hay una Xiomara, una mujer progresista de izquierda, ¿querés que siga? Se sostuvo Venezuela, se sostuvo Cuba, ganó Lula. El fenómeno chileno, en definitiva, es un fenómeno absolutamente extraordinario. Sí. Así que Colombia, si vos, ¿no?, te pones del otro por lado, Colombia, vez, ni que hablar. Claro. Colombia histórico, de que otra que porta aviones. O sea que no es que la derecha se dejó ganar. La derecha luchó en todas partes, denodadamente, y fue derrotada electoralmente, porque su propuesta es un desastre. Ahora, después te acosa del poder real, y eso es otro momento del conflicto. Bien. Pero bueno, creo que nuestro acto mostró ese fenómeno en forma vívida, ¿no es cierto?, porque estaban los propios protagonistas. Bueno, y Gabriela Rivadeneira debe ser de las líderes políticas del continente, de las más notables, de las más destacadas, también por eso, la verdad, nosotros la elegimos para que cierre el acto. No, el cariño que tenía con todo el grupo. Con todos nosotros, bueno. Es una notable oradora, en este momento ella está en el exilio, así que bueno, era tú un gran simbolismo y bueno, y una gran oradora conmovedora, ¿no? Bueno, felicitaciones por el acto, muy a la altura de lo que el Centro Cultural representa. Muchas gracias. A vos y a los colaboradores y a las colaboradoras. Muchísima gente que luchó, para que trabajó mucho para que esto se concrete, se logre. En fin, creo que el Centro Cultural, después de todo esto, además la repercusión en la prensa, en los medios de comunicación, en los medios gráficos, en las radiales, en todos lados, creo que queda colocado para el futuro con un gran prestigio y una gran perspectiva, bueno, para las jóvenes generaciones, más que nada los que vienen, los que siguen. Estábamos muy pendientes del clima con Luispa, porque estaban pronosticadas lluvias para el sábado. Y la verdad que lo único que pensábamos era en ese evento. Así sí, que bueno, sí, nosotros entonces también, pero seguíamos creyendo que íbamos a triunfar. Y así fue. En el 2023. Y así fue. Y la mariposa. La mariposa. Bueno, gracias, Juan Carlos. No, gracias a ustedes. Hasta el próximo cafecito.